la hija del zapatero. Se mandó cualquiera, pero en invierno mostrando la pollera, no ni la amarilla, tampoco la rosada, porque le combina mejor la colorada. La costa. Esto ya fue, la tribu tiene otra hora. Déjale zapatito, Escucha, Guacho Gil, hay todo lo nuevo y mejorado. Este balar de Mendoza. Let's go.